cierto que está en el Antiguo Testamento, no es un libro muy extenso. Mientras lo haces, o ayudas a alguien que esté cerca tuyo a ubicar este libro en la Palabra de Dios, el libro de Oseas, te cuento que Oseas fue un profeta de Dios. El pueblo de Dios vivía y había establecido un reino, ¿no es cierto?, territorial, y ese reino llegó a dividirse en un momento con una parte al norte y una parte al sur. Y a partir de allí, el pueblo comenzó a vivir etapas de deterioro espiritual, de deterioro en su relación con Dios. Y Dios, que nunca dejó de amar a su pueblo como nunca deja de amarnos a ninguno de nosotros, tomó a algunos de sus siervos, en este caso varios profetas, como en este caso Oseas, y les dio un mensaje para que lo transmitieran a ese pueblo. Y en la mayoría de los casos estos mensajes consistían en algo así como lo siguiente: pueblo, Dios les dice, arrepiéntanse de sus pecados, corrijan sus actitudes y sus caminos y vuélvanse a Dios, dejen de ir en pos de otros dioses y de idolatrarlos y adorar a otros dioses, porque si no, eso les va a llevar a sufrir consecuencias en ustedes, en sus familias y en sus hijos, en sus economías y en su prosperidad. No van a poder ser bendecidos si no vuelven de sus pecados. Pero, dice Dios, pueblo, que si ustedes se arrepienten y vuelven a Él abandonando todo eso, entonces Él los va a recibir. Él va a renovar su amor para con ustedes y su misericordia, y los va a sanar de toda dolencia, de toda enfermedad, les va a devolver la prosperidad, van a volver a poder tener paz y gozo en medio de sus familias y de sus hogares, etcétera, etcétera. Así que esta era la tarea en general del profeta, ir a anunciar de parte de Dios un llamado al arrepentimiento, al abandonar actitudes pecaminosas o contrarias a la voluntad de Dios, y a reconocerse y volverse a Dios para restaurar su relación con Él y volver a recibir plena bendición de parte suya. Este mensaje tiene una aplicación que, por supuesto, no es aquella que tuvo al momento de ser dada esta profecía, por supuesto, hace muchos siglos atrás, sino que también tiene una pertinencia para el día de hoy. Lo que ahora vamos a estar leyendo puede ser aplicado también a nosotros, y esto que vamos a leer y que está escrito en todo el libro de Oseas, no lo vamos a leer todo, sino algunas partes, bueno, eso nos tiene que servir a nosotros de ejemplo, en este caso, bueno, un ejemplo negativo en cuanto a cuidado con ir deteriorando nuestra vida espiritual, porque ese deterioro nos va a ir llevando a alejarnos y a la pérdida de la bendición plena de Dios, y entonces nos vamos a tener que ver involucrados en falta de prosperidad, en la pérdida del gozo, en esa bendición completa que Dios nos tiene que dar. Y a lo mejor, en todo caso, también podemos darnos cuenta de que Dios nos sigue llamando a aquellos que podamos haber estado alejados de Él o estar alejados en este momento de Él, a que volvamos a Él, a que abandonemos algunas actitudes, algunos comportamientos y retomemos nuestra comunión plena con Él para así restaurar nuestras vidas. A lo mejor ya el habernos alejado de Él nos ha traído consecuencias como heridas, dolores, determinado sufrimiento, todo lo cual, en la medida de lo posible, va a ser sanado por parte de Dios. Lo que puede ser restaurado podrá ser restaurado por parte de Dios y aún multiplicado. Pero esto va a depender, como recién hablábamos, de mi actitud, esa actitud de darme cuenta y decir: yo no puedo estar viviendo de esta manera, tengo que volver al Señor y andar en sus caminos como corresponde. Así que te quiero invitar a esto, a que podamos reflexionar acerca de lo que fue el mensaje de Oseas para todo el pueblo de parte de Dios y ver de qué manera también lo podemos traer a nuestros días hoy. El mensaje de Oseas, ahora vamos a leer algunos versículos, identifica los resultados de un compromiso inestable y de un deterioro espiritual. Un compromiso inestable. Esto es lo que algunos cristianos pueden experimentar en algún momento de sus vidas, y por supuesto entonces se trata de que eso sea corregido. Es decir, hoy estoy muy comprometido con el Señor y estoy dispuesto a hacer esto, esto y aquello, pero esto se va diluyendo a lo largo del tiempo y no se mantiene en esa actitud y entonces la vida espiritual se va entonces deteriorando. Pero también, además de que nos marca este compromiso inestable y deterioro espiritual, nos marca, además de esos resultados, nos marca cómo traer restauración espiritual a la vida personal o a la vida de una iglesia. Cómo traer restauración espiritual, cómo volver a vivificar mi espíritu y mi vida toda vez que he sufrido ese deterioro espiritual, ese apagamiento espiritual. ¿Vio eso que hace decir, no pasa nada, no siento nada? Bueno, eso son señales y resultados, consecuencias de ese grave deterioro. ¿Cuáles son las evidencias que el profeta está indicando en el pueblo de ese deterioro espiritual y de esa inestabilidad de compromiso? Una de ellas es la consagración parcial. Veamos entonces ahora sí, en este libro de Oseas, en el capítulo 6, el versículo 4. Dice Dios a través de Oseas, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿No? Efraín era esa parte del pueblo del norte, ¿no es cierto? ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Está hablando de la piedad, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con ustedes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en esta actitud y a perseverar en esta actitud? Porque tu piedad, diríamos de otra manera, es como agua entre los dedos, se diluye muy rápidamente. Dice esta imagen claramente, ¿no es cierto? Es como la niebla, que bueno, va saliendo el sol y enseguida se disipa. Es lo que está diciendo aquí, ¿no es cierto? Como el rocío que, de la mañana que se va desvaneciendo también. Y esto está indicando, porque el lenguaje que usa Oseas es un lenguaje muy, muy figurativo, está indicando precisamente esta consagración parcial, ¿eh? Esto que hoy están consagrando, por esa consagración a lo mejor inicial, de ese primer momento donde yo le di mi vida al Señor, a medida que van pasando los meses y a lo mejor los años, se va diluyendo, ¿eh? se va perdiendo, ¿eh? como ese, va desapareciendo, como ese rocío, como esa niebla, ¿eh? Como ese agua que había allí en la mano y ahora se pierde entre los dedos. Así que está hablando de la superficialidad en ese compromiso, ¿no es cierto? Que no fue profundo, que no fue estable, que no fue permanente, sino que estuvo sujeto a ciertas condiciones, a lo mejor, o a la decisión que la propia persona iba haciendo a lo largo de su vida. Hoy, de igual forma, vivimos en una época de absoluta superficialidad, y permítame agregarle, de frivolidad, ¿no es cierto? Hoy en día lo que se habla y de lo que se habla es absolutamente todo frívolo y superficial. No hay nada de profundo ni de meduloso en la mayor parte de las cosas que los seres humanos vamos tratando. Y el mejor ejemplo que tenemos, por supuesto, y de difusión de todo esto, lamentablemente, es la televisión. Aquello que más se consume es precisamente frivolidad y superficialidad. Esto está dado por los ratings, ¿no es cierto?, que tienen los programas. Usted ponga algo que pueda ser meduloso, importante, y bueno, esto siempre le parece aburrido al ser humano, pero todo el mundo termina mirando aquello que es hasta morboso, ¿no es cierto? Y quién sabe que es un show que le están presentando, pero bueno, no deja de ser algo que difunde la superficialidad. Luego eso se transmite a las relaciones entre los seres humanos. Al recibir toda esa influencia que está presente en toda la sociedad, eso se queda plasmado en las relaciones que tenemos unos con otros, en las relaciones que terminan dándose en los matrimonios, en las relaciones que terminan dándose entre padres e hijos, entre las relaciones entre los propios seres humanos, entre compañeros de trabajo, etcétera. En todo ámbito, en todo tipo de relación del ser humano, va a quedar expuesta esta superficialidad y esta frivolidad. Lamentablemente entonces esto a veces alcanza a algunos de los que somos cristianos y entonces comenzamos a establecer las relaciones en ese mismo plano, con ese mismo parámetro. Y por supuesto que esto no llega hasta ahí, sino que de esa manera queda establecida también la relación personal que tenemos con Dios. Algunos cristianos podemos correr el peligro de establecer una relación superficial y frívola con nuestro Dios. que solo pase por, bueno, hasta ahí, bueno, sí voy, a veces no voy, ¿no? Y hoy estoy, mañana no, como la niebla, como el rocío, vieron que mencionaba, bueno, sí, pero no, puede ser, a lo mejor, quizá, y ahí estamos, siempre con una consagración parcial. Pocas veces le damos tiempo y oportunidad a Dios para tratar con nosotros de manera profunda. Aun cuando somos afectados por el fracaso o el pecado incluso, no permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros para resolver la cuestión o para apenarnos por los hechos y cambiar entonces finalmente nuestra actitud. Apenas a veces declaramos que somos pecadores, que somos unos pecadores miserables, ¿no es cierto? Entonces en determinadas circunstancias comenzamos a expresar este tipo de cosas, pero solo terminan siendo una expresión, porque eso nunca pasa a los hechos, nunca se verifica en una actitud consecuente de acuerdo a esa misma expresión. Nunca entonces encaramos con seriedad el problema. Actuamos como si solo el paso del tiempo fuera a reparar todas las cosas. Y el tiempo va pasando. Y nuestro compromiso sigue siendo parcial, nuestra consagración sigue siendo parcial y a medias. Efraín, esta parte del pueblo de Dios, era superficial e inestable. Desaparecía como la niebla y como el rocío de la mañana. Por eso viene este llamado y esta advertencia severa de parte de Dios. ¿Qué haré a ti? ¿Qué haré a ti? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese tipo de consagración? ¿Acaso no me habías dicho que me dabas toda tu vida? ¿Acaso no te habías comprometido a eso? ¿Acaso no fueron tus expresiones y tu palabra? Pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer contigo? Y a lo mejor, otra vez, no solo debemos tratar de evitar caer en este error y en esta situación de consagración parcial, sino que a lo mejor el Espíritu comienza a hablarnos y a hacernos notar de que nuestro estado actual, de que actualmente estamos evidenciando o manifestando una consagración parcial a nuestro Dios. De acuerdo a cómo me va, de acuerdo a cómo me siento, de acuerdo a quién juega y en qué horario, ese de acuerdo a tantas cosas, ¿no es cierto? Y entonces pasamos a ser cristianos consagrados parcialmente. Te quiero decir que recibiríamos la misma palabra de Dios que recibió esta parte del pueblo. ¿Qué haré a ti? ¿Qué haré? ¿Hasta cuándo? Otra de las evidencias del deterioro espiritual y del compromiso inestable que tenían no era solo una consagración parcial, sino una santificación parcial. En el capítulo 7, el capítulo siguiente y el versículo 8, dice: Efraín, esa parte del pueblo, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Esta parte del pueblo se había mezclado con otros pueblos. Bueno, en ese momento Asiria era una enorme potencia y entonces esta parte del pueblo estaba haciendo alianzas con ellos y comenzaron no solo a establecer ese tipo de alianzas y de vínculos, sino a entremezclarse. ¿Qué significaba entremezclarse? Significaba comenzar a adoptar las costumbres y las religiones, los dioses que tenía ese pueblo. Por lo tanto, Efraín, o Judá yo mismo, comenzó a adorar y a idolatrar a esos dioses que Asiria tenía en gran número. En ese sentido, dice, que comenzó a entremezclarse. Comenzó a adoptar sus normas o morales y éticas, sus principios de vida, sus estilos de vida. Y con esto entonces fue abandonando y dejando el estilo de vida que Dios le estaba ofreciendo y le había ofrecido siempre. Estaba dejando de lado las normas éticas y morales que Dios le estuvo indicando al pueblo también, y por eso dice que se fue entremezclando de esta manera. Es interesante lo que indica respecto a esto. Era torta no volteada. ¿Te acordás que te dije el lenguaje bien figurativo, no es cierto? Torta no volteada. me di cuenta de qué significaba eso porque muchas veces cuando estoy viniendo camino aquí, encuentro en varios lugares, ¿no es cierto?, en la ruta en la que tengo un viaje largo, donde hay algunas personas, a veces un hombre, a veces un hombre y una mujer, que están cocinando en esos tambores abiertos a la mitad, ¿no es cierto?, que funcionan como parrillas, están cocinando las tortas, unas extremas tortas también, ¿no es cierto? ¿Y qué son? Son la masa preparada como si fuera de pan, no sé cómo será esa masa, pero que está aplastada y puesta sobre la parrilla para cocinarse. Y yo los he visto, normalmente llegan un momento que le dan vuelta, ¿no es cierto? Precisamente para que se cocine de ambos lados, de manera pareja, hasta alcanzar el punto que se necesita. Lo que está indicando acá es que el pueblo parecía una torta no volteada, que no había salido dado vuelta. Así que se está cocinando, pero solo de un lado, solo una parte. Y mientras una parte permanece cocida, la otra permanece cruda. Así que lo que está significando esto es precisamente la similitud que tiene nuestro carácter. Nuestro carácter a veces está como cocido de un lado pero crudo del otro. A veces estamos muy desarrollados en algunas cosas y muy poco en otras al mismo tiempo. Por eso dice, nuestro carácter y nuestra santificación está así, como torta no volteada. Es solo de un lado. Y entonces depende del lado que ves, es el que nos vamos a imaginar corresponde. Usted ve el lado de la torta cocida y dice, ah, no, está cocida, pero en realidad eso es apariencia, porque si usted fuera un poco más allá se iba a dar cuenta de que por dentro está cruda. Y a veces nuestras vidas exteriores dan esta imagen de santificación y de santidad, pero por dentro estamos crudos, como esa torta no volteada. Y otra vez el mensaje de Dios es, ¿qué haré contigo en estas circunstancias? ¿Qué tengo que hacer contigo? ¿Hasta cuándo vas a hacer una torta no cocida completamente? A veces tenemos aspectos de carácter muy buenos y positivos, y gloria a Dios por ello, pero al mismo tiempo manifestamos algunos aspectos muy deficientes en otras áreas o aspectos. Lo más triste es que a veces no hacemos nada por cambiar. Así estamos, mostrando siempre esa cara de apariencia, de cocción, de espiritualidad o de santidad. Pero por dentro la cosa es muy diferente. Y claro que quizás a los ojos de los demás, a los ojos de los que no conocen demasiado, el ver una torta así nomás no le puede ser tan fácil reconocer si está cocida o no. Pero esto sucede a veces con los hombres, ¿no es cierto? Vemos solo la fachada o algunos aspectos externos, volvemos a la superficialidad de la cual hablábamos, y todo parece fenómeno. ¡Qué persona piadosa! ¡Qué persona santa! Pero por dentro, Dios, que ve todo y escudriña todo, se está dando cuenta de que eso es otra realidad. Y entonces me dice a mí que estoy en esa realidad, ¿hasta cuándo vas a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo vas a estar aparentando? ¿Hasta cuándo vas a querer dar a otros la idea de mientras no lo sos? ¿Pero qué esperás para darte cuenta? ¿O qué esperás para cambiar? Si es que llegaste a darte cuenta entonces también. Así que, así como a veces está nuestra vida en desarrollo y en crecimiento en algunos aspectos y en verdadero retraso en otros aspectos también. Mantenemos una vida de santidad parcial porque no hemos dado la vuelta a algunas facetas de nuestra vida, algunos rasgos de nuestro carácter, no lo hemos vuelto al fuego purificador del Espíritu Santo. Porque así como el fuego que surge ahí del carbón o de la leña que tengan para ir cocinando esas tortas, así está el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida del cristiano, para ir dando santidad y pureza a la vida. Pero si yo no soy expuesto al fuego de ese Espíritu Santo, nunca va a haber transformación en mi carácter. Y me temo que es lo que a veces va sucediendo en la vida de algunos cristianos, que les lleva precisamente al deterioro de sus vidas espirituales, a esa inestabilidad de compromiso, a esa santidad parcial. Hasta ahí. Y algunos momentos se empieza como a mostrar la hilacha, ¿no es cierto? Como dice la expresión popular también, y allí queda expuesto nuestra verdadera condición. Está crudo. Así entonces a veces usted va a poder encontrar, y Dios quiera que sean muy pocos los que se encuentren, algunos que somos diligentes en el conocimiento bíblico. y sabemos de la Biblia, pero por otro lado somos descuidados en la bondad. Una torta no volteada. Por un lado, por el otro lado, deficiencia. Por un lado, algo bien positivo y precioso, muy bueno. Por otro lado, un error bastante importante también. Así vas a encontrar algunos que somos firmes en los principios cristianos. Muy firmes, ¿no? Así. Pero somos inconstantes en el amor. No expresamos completa y verdaderamente el amor. Vamos a encontrar algunos que a lo mejor son generosos al dar, ¿no? Cuando uno le pide algo, dan con mano abierta y generosa. Sin embargo, tienen un temperamento violento en sus casas. Torta no volteada. Algunos son muy extremos en la observación y aplicación de la ley. ¿Ah, no? ¿Es así? Sí, tiene una plomada así, bien recta, ¿no es cierto? En cuanto a la ley, muy estrictos, pero de muy poca aplicación de la gracia de Dios en la vida de otros. Entonces el legalista, ¿qué hizo? Ah, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ah, hay que apedrearla. Bueno, legalismo, extremo. Sí, está bien, pero si falta la gracia no está bien. Existe lo contrario, la otra torta, ¿no es cierto?, que está cocinadita y a punto en el sistema de la gracia, pero solamente allí, entonces no está volteada. ¿Y qué ocurre? Ahí está todo bien, se permite todo, bueno, y está bien, sigamos dándole oportunidad, y bueno, cualquiera comete un error, y todos se equivocan, y entonces todo algo que no tiene límites, ni normas, sino es pura gracia, y la pura gracia no existe. Algunos somos muy buenos en el hacer, o algunos son buenos en el hacer, pero negligentes en el ser. O sea, algunos son muy buenos haciendo un montón de cosas, muy aplicados, pero no tienen la misma dedicación para modificar aquellos aspectos de su ser, de su carácter, en igual medida o con igual intensidad. Finalmente, algunos son buenos con los extraños, muy respetuosos y educados, pero son muy crueles y violentos en sus hogares con sus propios seres queridos. Los esposos, cónyuges, padres con hijos, hijos con padres, hermanos. Son una torta no dada vuelta. Hay una inconsistencia allí. Algunos, claro, nos gusta hacer cosas y si nos piden hacer esas cosas que nos gustan, rápidamente las vamos a hacer. Pero al mismo tiempo, si hay algo que es medio desagradable o feucho, ¿viste? Eso que nosotros consideramos es, no, lo tratamos de evadir. Tratamos de evadir esa responsabilidad y no tomarla para nosotros. Algunos somos dados a ser prontos para todo aquello que sea el placer, ¿cierto? Vamos a divertirnos, vamos a jugar a la pelota, vamos al picnic, vamos al asadito, vamos a esto, vamos al otro. Para el placer somos prestos, prontos, aquí estamos, no tenemos ningún otro compromiso. ¿Cómo voy a faltar? Pero no tenemos esa misma prontitud cuando se trata del deber, ya no del placer. Cuando se trata del deber, siempre estamos buscando a alguien más. La torta no volteada, cocida solo de un lado, cruda del otro. Entonces esto Dios lo marca como una inconsistencia y dice, no puede ser así, no puede ser una santidad parcial, a media, mínima, no es suficiente, no creas que eso está bien, bueno, viste, por lo menos esto, nada, ¿qué haré a ti?, dice Dios, ¿qué voy a hacer contigo?, ¿hasta cuándo voy a tener que esperar y soportar todo esto? Así que, lo importante es que el fuego debajo de la torta sigue encendido y sigue ardiendo. Lo que tenemos que hacer es dar vuelta a aquellos aspectos de nuestra vida que necesitan ser madurados y cambiados y transformados para abandonar ese estado de inmadurez y de inconsistencia, para que vos sigas manifestando todo lo bueno que tenés de un lado pero también en el otro lado y seas el mismo completamente y sin dobleces y sin divisiones. Así que esta es la oportunidad que tenemos para completar el proceso de cocción de nuestra vida. Así que no tengamos ni vergüenza ni temor, no tratemos de esconder nada, sino humilde y sencillamente presentar esos aspectos de tu vida a Dios, decirle, Señor, los pongo como en esa parrilla para que vos termines de purificar este aspecto de mi vida. mis malos pensamientos, algunas malas acciones, este carácter que tengo, tiene que ser moldeado, cambiado, estos enojos que me surgen, esta violencia que llevo conmigo, no sé. Bueno, vos sabrás, y yo también, y todos tenemos algunos aspectos que dejar ahí arriba, darlos vuelta, exponerlos para que el Señor los cambie, los purifique y los quite de nuestra vida. Finalmente viene también el llamado de atención al pueblo y quizás a nosotros acerca de una separación parcial que manifestó el pueblo. En Oseas capítulo 4, versículo 17, dice: Efraín es dado a ídolos, déjalo. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y en el capítulo 7 y versículo 8 dice lo que ya leímos: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. No es como torta no volteada. Efraín es dado a los ídolos. Yo te conté esto, que habían hecho alianza y adoptado las costumbres de aquel pueblo, de los asirios, y entonces dejaron todas las cosas que ellos debían haber estado manifestando en aquel tiempo también. Los cristianos somos un pueblo separado. Esto no implica creernos superiores o mejores a nadie, en absoluto. Y eso sería un grave pecado si lo asumiéramos de esa manera. Pero la Biblia dice que los cristianos somos un pueblo separado por Dios. Lo cual tampoco indica que debemos ser discriminativos ni discriminatorios bajo ninguna circunstancia, y no lo somos. Sin embargo, interpretar esto correctamente implica que somos un pueblo separado, que fuimos separados precisamente de las normas éticas o de las normas morales que surgen del propio hombre para vivir de acuerdo a las normas éticas y morales que Dios nos propone. Eso es lo que significa ser separados. No hay una separación física, porque los cristianos no vivimos ajenos al mundo y fuera de este mundo en otro planeta, aunque a veces a lo mejor podemos dar la idea de eso, pero lejos de eso debemos estar. Precisamente los cristianos estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él en el sentido de que no tenemos sus propias normas de vida, sus estilos de vida, ni sus conductas, ni sus patrones, ni sus principios. En ese sentido hay una separación del pueblo de Dios. Por supuesto que tenemos contacto físico, pero lo que estamos separados es en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. Al único que los cristianos vamos a adorar es al Dios único y verdadero, y nunca vamos a terminar adorando a otros dioses, por más que la gente lo pueda proponer o querer estar haciendo. Seremos respetuosos de las creencias de cada uno, pero sin embargo estamos separados en esos aspectos que acabo de mencionar. Bueno, Efraín, esta parte del pueblo, no lo hizo de esa manera, abandonó ese estado y se comenzó a entremezclar de tal manera que nunca iba a ser posible darse cuenta quién era cristiano y quién no era cristiano. Porque no hubo separación, porque hicieron alianza, porque terminaron adoptando esas otras normas o costumbres. Yo te quiero decir, mucho cuidado, es interesante lo que dice la Biblia en cuanto a que los cristianos somos sal de la tierra, ¿no es cierto? Ahora bien, la sal no se vuelca en un plato y la carne queda en otro plato. Miren cómo están juntos. Los cristianos estamos en el mundo como sal que está en la carne. Así que hay una presencia en, pero no adoptamos las formas de, ni los principios de, sino solo nuestro Dios. Así que mucho cuidado, decía entonces, porque debemos seguir manifestando esta separación que tenemos, que no es aislamiento. Ah, no me voy a contactar con nadie, no establezco vínculo con nadie, no me relaciono con nadie porque son del mundo. Mal, eso no es lo que Dios enseña. Lo que Dios enseña es lo que mencionábamos recién. El propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros es ir y bendecir a todos, los que podamos, a todos. Ayudar al que está necesitado, edificar a aquel que está arruinado, compartir con aquel que no tiene, consolar a aquel que está triste o ha sufrido pérdidas, fortalecer al que está débil, y tantas otras cosas, y eso implica relacionarnos. Mostrando así un estilo de vida distinto de parte nuestra también. Así que fíjate el ejemplo del Señor Jesús, ¿no es cierto? Él dice que comía en casa de pecadores y de publicanos, él entablaba conversaciones con las que eran las prostitutas de aquella época, con los necesitados, con los pobres, estaba en contacto con los leprosos, los abrazaba, los tocaba, y eso para cualquiera significaba una inmundicia. Precisamente los leprosos sí eran discriminados, que estaban en los alrededores de las ciudades, en los leprosarios, y Jesús estuvo en medio de ellos, y ese es el ejemplo que él nos dio. Así que fíjate en qué aspectos somos distintos, solamente en esos aspectos. No una distinción de superioridad ni de aislamiento. Pero mucho menos entonces adoptar las formas de vida que el mundo ofrece. Y esas normas éticas o morales que también pueda estar proponiendo. Seguiremos siendo fieles a nuestro Dios, evitando adoptar los principios de este mundo, las propuestas de este mundo y los estilos de vida de este mundo, para seguir identificándonos con aquellos que nos propone solamente nuestro Dios. ¿Pero qué haría a ti, Efraín? ¿Qué haría a ti si casi ni me doy cuenta de que hay diferencia entre vos y tu manera de pensar y la manera de pensar de alguien que no es de Cristo? ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar que te comportás casi de igual manera que se comporta alguien que no es de Cristo? Y a veces a lo mejor hasta dejas de desear más que lo que hace el otro que no es de Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué voy a hacer de ti? ¿Por qué tenés esa forma de pensar que tiene la gente que no conoce a Cristo? Si vos conoces a Cristo. ¿Por qué adorás e idolatrás aquello que el mundo idolatra, que la sociedad propone idolatrar? Esos ídolos que se levantan, a veces de carne y hueso, a veces no. ¿Pero por qué vas detrás de todo ello? ¿Viste lo que decía la palabra, no es cierto? Efraín va detrás de los ídolos, déjalo. No sigas al que va en ese camino. No sigas a aquel que está adoptando las formas, las maneras, las filosofías de este mundo. No lo sigas. Debe haber entonces claridad de separación de aquellos que somos cristianos de los que no lo son. Y es una separación, dijimos, moral y espiritual, y no física. Estamos en el mundo, no somos del mundo. Ahí nos envió el Señor para ser sal y luz, transformar, no ser transformados. ¿Hasta cuándo? Finalmente, el deterioro espiritual, este debilitamiento espiritual en la vida del pueblo de Israel, en la vida de las personas cristianas a las cuales Dios los llama, les dice, pero vuelvan, paren, vengan a mí, vamos a restaurar todo, vamos a poner en orden todas las cosas, vamos a revitalizar la vida espiritual, vamos a restaurar la vida espiritual. La última señal que indica Oseas en el capítulo 7, versículo 9, dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y lo que está dando cuenta este lenguaje acá figurativo es de aquel deterioro que se da incluso hasta de manera inconsciente. Se llega a un estado tal en que la propia persona no es consciente del deterioro y la degradación que está sufriendo su vida espiritual. Y sigue suponiendo y creyendo a lo mejor que está bien, que está perfecto, que está en lo correcto, que hasta tiene autoridad y sabiduría y discernimiento y claridad espiritual como para aconsejar a otros, como para indicar esto o aquello, como para enseñar, como para ministrar. No es consciente del deterioro que ha venido sobre su propia vida espiritual. Como dice aquí, no lo estaban conscientes de las canas que le vinieron al cabello y a la cabeza a aquella misma persona, o de las fuerzas que otros le fueron devorando y quitando, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que van quitando nuestra fuerza espiritual y nos va debilitando y va produciendo todo esto. Lo más terrible acá es que dice, y él no lo supo. ¿Te das cuenta que hay cosas que pueden pasar sin darnos cuenta que van ocurriendo? Aunque el Espíritu Santo está allí tratando de llamarnos la atención, de indicarnos, de corregirnos, aunque Él lo trata de hacer por medio de otras tantas personas a nuestro alrededor, nosotros seguimos ignorando e inconscientes de ese llamado de Dios y del verdadero estado en el cual nos encontramos. A partir de esa alianza que se hizo con los asirios, que llevó a una adoración pecaminosa, generalmente la idolatría y la inmoralidad van juntas. Las canas, dice, aparecen súbitamente como señal de debilidad en algún aspecto, ¿no es cierto? Las canas como señal de debilidad, y que a veces nos sorprende. Un día nos levantamos, ¡uy! Me apareció una cana. Yo ya me sorprendí varios días porque tengo baño. Pero, ¡uy! Y para las mujeres algo terrible, ¿no es cierto? Y así dice que ocurre en la vida espiritual, ¿no es cierto? Desde algunos pudiera ocurrir. Y así súbitamente, ¡uy! No me di cuenta, ¡uy! Pero es grave y es tarde. Lo más grave es que a veces en lo espiritual tratamos de hacer como se hace en la realidad con el cabello. ¿Qué hacen en general las personas, sobre todo las mujeres, cuando les aparecen algunas canas? Se tiñen, dijeron ahí. Se tiñen. ¿Y qué logra el teñido? Que no estén las canas. Las canas están, pero están teñidas, están debajo de la pintura que se colocó. Se tapan las canas. Digo, está perfecto, está perfecto, a todas las mujeres se ven así preciosas, están bellas. No nos damos cuenta nunca que ustedes envejecen, para nosotros siempre son re jóvenes, están bárbaras. Pero digo, no hagamos eso en lo espiritual. Que a veces aparecen esas canas espirituales que son señales de debilitamiento espiritual y de deterioro espiritual, y lo único que nos parece una solución bárbara es ocultarla debajo de una pintura, de un teñido. Nos pintamos para que no se note. Pero eso no soluciona tu vida espiritual. Y allí estamos de vez en cuando aplicándonos alguna tintura. A veces cambiamos el tono, mira ahora este tono, el otro tono, los reflejitos, no sé qué, y nuestra vida espiritual se sigue degradando. Terrible cosa. ¿Qué haré de ti? ¿Qué haré de ti? ¿Qué tienes esa actitud? ¿Hasta cuándo vas a estar de esta manera? Así que es posible aparentar externamente cierto nivel de santidad, aunque al mismo tiempo la atrofia espiritual es muy grave y es muy profunda. Es posible representar algo hacia afuera como cierta vitalidad espiritual y sin embargo por dentro estar experimentando algo terrible y serio en este estado. Esto es como resultado de no confrontarnos con el espejo que nos advierte que aparecieron las canas. Y este espejo para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. La Biblia nos refleja lo que somos, tal cual somos y como somos. Entonces a veces tampoco recurro al espejo para no verme y ponerme mal acerca de cómo estoy. Y algunos cristianos hacemos lo mismo, no recurrimos a la Biblia porque nos va a poner tal cual somos. Y yo ya sé, entonces evito la Biblia. Solución. Mayor deterioro. ¿Hasta cuándo? A veces es el estar demasiado ocupados, incluso con trabajo o con ministerio cristiano, y eso no nos permite examinarnos periódicamente, siendo reflejados por la palabra de Dios y meditando en nuestra condición interna y espiritual. A veces creemos que mucho trabajo igual mucha fortaleza, mucho ministerio, mucho trabajo de ministerio, mucha fortaleza espiritual, mucha espiritualidad. Error. Cuidado con adoptar estas ideas. Mucha asistencia y presencia en las reuniones igual mucha santidad. Está bien trabajar, está bien ministrar, está bien asistir. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué haré a ti? ¿Hasta cuándo? Y él no lo supo. Y ella no lo supo. Finalmente, la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Demos vuelta a esos aspectos de nuestra vida. Dejemos que el Espíritu Santo siga purificando y obrando en cada uno de nosotros. Tomemos conciencia. Volvamos al Señor en todo caso. Allí está su palabra. En aquel tiempo por medio de Oseas al pueblo. Hoy por medio de la Biblia a todos nosotros. Pero finalmente esto tiene una preciosa invitación de parte de Dios. Porque Dios no se queda solo con el reto amoroso, ¿no es cierto?, con la advertencia y el llamado de atención, es decir, no sigas así, te estás haciendo mal vos mismo, sino que además de eso Dios nos trae una invitación preciosa a volver a Él. Fíjate lo que dice el final de este libro de Oseas en el capítulo 14, vuélvete, vuélvete Israel, al Señor tu Dios. Vuélvete de esa inconsistencia, de esa consagración parcial, de esa santidad parcial, vuélvete. Tú que caíste a causa de tu pecado, tu error, de tu equivocación, vuélvanse al Señor, llevando con ustedes esta oración. Perdona toda nuestra maldad y recibe con benevolencia las alabanzas que te ofrecemos. Asiria no puede salvarnos, ni tampoco escaparemos a caballo. Ya no llamaremos Dios nuestro a nada fabricado por nosotros mismos, porque solamente en ti, Señor, el huérfano encuentra compasión. Dice el Señor, voy a curarlos, voy a sanarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan, pues ya se han apartado de ellos mi ira. Voy a hacer para Israel como el rocío, y él dará flores como los lirios, sus raíces serán tan firmes como el monte Líbano. Sus ramas se extenderán hermosas como las ramas del olivo y su aroma como el de los cedros del Líbano. Israel vivirá de nuevo bajo mi protección. Israel, Ernesto, quien fuere, revivirá, será restaurado. Florecerá, prosperará, tendrá bendición, disfrutará de todo eso. ¿Por qué? Porque ha vuelto a mí, dice el Señor. Vuélvete al Señor. Entonces crecerán como el trigo, florecerán como la vid, serán famosos como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué le importan ya los ídolos? Yo soy quien atiendo y cuido a mi pueblo, dice el Señor. Yo soy como un pino siempre verde y en mí encontrará mi pueblo su fruto. ¿Hasta cuándo? Si hay un hasta cuándo de parte de Dios para mi vida o para tu vida, ojalá la respuesta sea hasta ahora mismo. Señor, me vuelvo a ti. Señor, basta para mi vida de una santidad parcial, fingida, ficticia, de apariencias. Basta ya de un compromiso inestable, que hoy estoy, mañana sí, mañana no, sí, sí. Basta ya de todo esto, basta de un deterioro espiritual que hasta ni me doy cuenta de que está ocurriendo. Basta ya de no evidenciar esa separación que debe haber entre mí y las personas que no son de vos, pero es una separación moral y espiritual, esa diferencia solamente. Basta ya de seguir las normas del mundo, de lo que el mundo ofrece, basta ya de la tibieza para mi vida espiritual, basta ya de la apatía, basta ya del desgano, basta ya del desánimo, basta ya del no me importa más nada, basta ya del no interesarme por los demás. Basta ya lo que sea. Y vuélvete, volvamos al Señor, volvamos al Señor. Allí está Él, como siempre, para amarnos, para curarnos, sanarnos, perdonarnos, restaurarnos, devolvernos esa vitalidad, la prosperidad, el gozo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué haré de ti? Dale vos la respuesta que deseas al Señor. Cada uno de nosotros.